Buen día, Chamorro, buen día a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos sabemos que el horario para vos es un poco complicado por ahí, ¿no? A veces sí. Bueno, se conoce que finalmente anoche en el Consejo se dio a conocer el aumento de 30 pesos mensuales y un peso por hora. ¿Qué te parece? Y bueno, era lo que ustedes venían más o menos analizando después de los días que pasaron de la primera reunión donde Frías desempató para la tarjeta de 50 pesos. Exacto. Después, a medida que pasaban los días, ya hubo diferentes versiones que esto iba a ocurrir y bueno, en el debate de ayer se dio tal cual ustedes lo analizaban. Ustedes ya manejaban también estos números, ¿no? Sí, en cierta manera sí, lo que pasa que estamos bastante avanzados en el financiamiento, entonces tenemos una situación muy delicada financieramente. De cualquier manera, bueno, hay que esperar hasta el 19 ahora, ¿no? Porque ahí van a estar los mayores contribuyentes. ¿Se puede cambiar todavía esto? Sí, no sé. Nosotros hemos trabajado muchísimo. No te olvides que tanto los bomberos que salen a los accidentes, a los siniestros, el Consejo también es ad honorem y yo también tengo otro trabajo y he puesto mucho esfuerzo y mucho ímpetu para que fuera de otra manera, igual que con el resto del Consejo. Así que me parece que el trabajo nuestro ahora va a venir de otra manera y vamos a juntarnos esta semana, pienso hacer una reunión de consejo directivo de la directiva, que son los secretarios y algún otro consejero más, a ver qué paso seguimos. Uh-huh. ¿Y qué expectativa tienen respecto de lo que puede ocurrir el 19 de agosto con la Asamblea de Mayores Contribuyentes? Estos 30 pesos por mes, este peso por hora, ¿en algo les va a aliviar esa situación? Agostina les saluda. Sí, me imaginé porque digo, Chamorro no puede haber cambiado tanto la voz. Sí, no, nos alivia, por supuesto que nos alivia. Pero siempre estamos hablando de que tratamos de hacer una proyección, como viene la inflación y la suba de salario permanente, que ahora está el Consejo también del Salario Reunido, y esto parece que es una metodología. En el corto tiempo esto se va a ver otra vez en una situación similar a la que hemos tenido ahora, porque de una manera, como hace mucho tiempo no pasa, en poco tiempo hay aumentos salariales importantes, que por supuesto que debe ser de esa manera porque nadie quiere perder el poder adquisitivo. Pero para que tengas una idea, en Tandil se ha licitado el servicio, no hay tarjeta mensual y el horario, la tarjeta horaria se paga $1.50 la hora. Uh-huh. Se habló mucho, por ejemplo, del financiamiento de la provincia, hubo marchas, hubo reclamos, presentaciones. ¿Eso en qué quedó, Alberto? ¿Hay alguna novedad? ¿La provincia está en condiciones de ayudarlos financieramente para aliviar esta situación? Y nosotros no nos metemos en el presupuesto. Según dicen, ahora están un poco más aliviados y era una, como lo reiteré en varias oportunidades, el gobernador Scioli fue uno de los impulsores de esto, que de acuerdo a lo que sea cada cuartel y la cantidad de kilómetros y una serie de elementos a considerar, tienen un mayor ingreso de dinero porque cuesta mucho más mantenerlo, pero aparentemente falta promulgarlo, eso ya está hasta la ley ya está aceptada y todo, pero bueno, se está luchando con eso hace un tiempo bastante largo, pero todavía no tenemos respuesta positiva, ¿no? Uh-huh. Anoche los concejales opositores que votaron por los 30 pesos y el peso por hora decían que en 12 meses estarían recaudando aproximadamente 1.300.000 pesos ustedes. ¿Es así más o menos, Peña? Mira, nosotros estamos en 50.000 pesos ahora, mensuales, aproximadamente. Yo calculo que estaríamos aproximadamente en 80.000 pesos. Así que si llevamos la proyección al año, estamos en 900 y pico de mil pesos, estamos perdiendo 5.000 pesos por mes, nos quedarían así, sacando trazos gruesos de esto, porque son todos números en el aire, que claro, hay mucha gente que habla de números y no tiene el estudio como es, andaríamos en 800.000 pesos, o sea, andaríamos en los 30.000 pesos que nos quedarían para los gastos del cuartel, que es insuficiente porque a eso le tenemos que sumar lo de los socios y demás para poder salir empatados. O sea, no es una lucha así nomás que estamos haciendo, se lo hemos demostrado con números reales. Y además está el 25% de la gente que estaciona y no paga y no tiene ninguna sanción, que también sobre eso no se habló mucho, pero es lo que nosotros estamos luchando para ver de qué forma esto se reduce para tener una mejor justicia para que paguen todo y una mejor recaudación. Bueno, lo que se decía anoche también, ¿eh? Varios concejales resaltaron ese tema, que dice no hay ninguna persona que tenga una multa porque no ha pagado el estacionamiento, y esa falta de control hace que un 30% o algo más por ahí no esté pagando, ¿no? Sí, más o menos esos son los números. Nosotros no somos ninguna autoridad para poder sancionar. Lo que vemos es, de acuerdo a la cantidad de infracciones que ponemos porque no paga, se le pone dos o tres veces al mismo vehículo y no tenemos resultado. En algunas oportunidades sí, porque es bastante engorroso, tiene que estar la persona, no es fácil así sancionar, pero antes había una grúa que llevaba los autos, hay otros sistemas que también que se pueden aplicar, pero en eso no tenemos competencia. Uh-huh. Se va a ampliar el o sea, ya está otorgado, ¿no? La ampliación para el estacionamiento medido. Digo, pero se va a poner personal ya para vender también, porque anoche también en la sesión decían que no se estaba aprovechando eso. A mí me parece que se habla un poco a la ligera cuando dice que no se está aprovechando. Si yo con el microcentro y con todo lo que tengo me está dando pérdida en ese mismo sistema, que también hay que ver con la parte ampliada, hay que hacer una prueba, y no es solamente poner gente y hacer prueba y error. A mí me parece que nosotros tenemos que analizar muy pormenorizadamente la ampliación, de qué manera encararla, y sí creo que si va a ser de esa, si lo vamos a encarar, me parece que vamos a tener que utilizar otro sistema, como están haciendo en las ciudades más o menos importantes, en San Juan, ahora que van a hacerlo también en Tandil, con un sistema mucho mejor, por mensaje de texto o por tarjeta magnética, por una serie de elementos técnicos que reducen mucho la cantidad de gente, y utilizar la misma cantidad de gente y un poquito más para toda la zona 2, si esto se puede llegar a implementar y es redituable. José, y la pregunta es, ¿qué va a pasar si el 19, se aprueba nuevamente esto, ¿no? Un peso por hora y 30 pesos a la mensual. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros vamos, realmente como salió la preparatoria, me parece que tenemos que trabajar en este sentido y con este resultado. Ya somos gente grande, hace mucho tiempo que estamos en esto, hace un año que estamos, no pensábamos que iba a pasar de esta forma, así que el piso va a ser este, y bueno, y si viene el otro, bienvenido sea, pero en cierta manera vamos a hacer nuestro contacto, hablaremos con algunos ediles, a ver cómo viene la mano, pero en principio vamos a tener que empezar a proyectarlo con 30 pesos, que hace un año era una cosa, y hoy es otra cosa totalmente distinta, y un peso la hora. ¿Se tendrán que ajustar más aún? Y claro, vamos a tener que resolver sobre esto, Agustina, no sabemos muy bien, que por supuesto que en este momento es suficiente, pero siempre nosotros estamos pensando de aquí en el futuro y no tener otra vez con esta ronda y cansar a la gente y cansarnos nosotros también estamos cansados de todo esto. Los trabajadores, los tarjeteros, por supuesto están con una preocupación lógica, ¿no? Si bien ustedes lo han hablado seguramente con ellos, ¿cuál es el mensaje para ellos? No, nosotros le decimos que todo lo que estamos haciendo es totalmente cristalino, lo mismo que yo le digo al a la gente, él se lo ha manifestado anteriormente a ellos, ellos están tranquilos porque sabe que nosotros de todo esto lo primero que estamos defendiendo son las fuentes de trabajo, y cualquier resolución que se tome tanto a nivel de la Asociación de Bomberos como del municipio, siempre estamos preservándolos a ellos como primer motivo. Así que en ese sentido están tranquilos, y creo que este resultado les va a dar un poco de alivio, pero bueno, tenemos que seguir trabajando porque el fin concreto es el financiamiento de los bomberos de La Barría. Uh-huh. Por último, José, algunos ciudadanos alabarrienses opinan que los bomberos tendrían que dejar de ser voluntarios y que tendrían que ser pago. Y bueno, para eso tendríamos que ser bomberos de la policía de la provincia. La ley que tenemos nosotros es el voluntariado, y hay más de 7.000 cuerpos de bomberos en todo el país que son de esta manera, y esa ley los abarca a todos ellos. Esos son cosas, deseos, pero sería otra ley totalmente distinta y sería otra forma de trabajar. O sea, a mí me parece que el voluntariado no tiene que dejar nunca de ser voluntariado, que precisamente por eso se han profesionalizado tanto. Lo que sí tenemos que brindarle son los elementos, tanto móviles como protectivos, para que puedan cumplir la tarea como lo vienen haciendo hasta ahora. Después me parece que en lo demás sería un error si le pagáramos, porque ya no tendrían esa llama que los lleva a hacer eso, y solamente irían en muchos casos porque le pagan. Dije la última, pero en realidad me acordé de algo más. En días pasados ustedes mantuvieron una reunión con gente de Defensa Civil de la provincia, con bomberos de la provincia también. ¿Tuvieron alguna respuesta de lo que solicitaban de eso? Y quedé esta semana, tengo que hablar con Emiliano Raspidi a ver cómo viene la gestión, porque aparentemente es un chico que me quedó lo que dice, la peor gestión es la que no se hace. Uh-huh. Entonces me voy a remitir a sus palabras a ver si esto es así o cuál es el resultado de la gestión que está realizando. Bien, José, te mandamos un saludo. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, y realmente se los agradezco muchísimo porque siempre están detrás de esta asociación tan querida desde hace 61 años por todo el pueblo de La Barría.